secretario de organización de la Comisión Ejecutiva Municipal nueva que se eligió en diciembre, Paco Jiménez, pactó personalmente conmigo que el horario de votación se iba a extender desde las 8:30 de la tarde hasta las 10:30 de la noche. ¿Qué pasó? Que el secretario de organización no se lo comunicó al presidente de la mesa. Y él, a las 10 de la noche, decidió cerrar las urnas y llevárselas para el recuento. Eso fue lo que produjo el malestar de algunos compañeros y compañeras.